quiero ser como la música. Quiero volar como los pájaros. Quiero cantar cuando amanece y sale el sol, mientras siento su calor. Estar aquí, mañana allí, luego no sé. En libertad, como un animal. Y caminar, mientras aún puedan mis pies. Y aguante mi corazón. Caminar, caminar, caminar y caminar. Poder decir siempre lo que pienso, sin preocuparme del que dirán. Surcar el mar, subido en un delfín. Gritar tan fuerte hasta que no me quede voz y que pierda la razón. Para luego despertar y plantarme en un lugar como el árbol que vence al tiempo. Y así crece en un lugar mejor. Imagina un mundo mágico, un paraíso idílico, donde cerrar los ojos y no abrirlos más. Eternamente descansar. Descansar. Descansar. Descansar. Descansar. Descansar. Descansar. Descansar. Y descansar. Yo quiero ser como la música.